Los trabajos de conclusión de la carretera de cuatro carriles, la carretera 15 en el tramo de la curva, las curvas de Quiján. Fíjense ustedes. Después, desde el 2020, pendientes. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Incumple una empresa contratada? ¿El gobierno la demanda? ¿Viene una contrademanda, otra demanda, una contrademanda? Es un enredo jurídico. Finalmente se supera el enredo jurídico y vamos a inaugurar. Ahí están las curvas de Quiján. Son 4 kilómetros de 4 carriles, pero son 27 kilómetros de 2 carriles. O sea, es ahora, bueno, la seguridad y la reducción, se incrementa la seguridad y se reduce el tiempo de traslado a Nogales. Voy a inaugurar también un tramo muy pequeño en Estación Don. En el inicio, la división entre Sonora y Sinaloa. Era un tramo de 700 metros y en una de esas un tramo de 400 metros. Pero hagan de cuenta que iban en el camino de terracería. No, en la brecha de Agua Prieta a Bavispe. Una cosa penosa, pero sucedió una cosa similar a las curvas de Quijano. Se demanda a la empresa por incumplimiento, se defiende, se de contrademanda y se empalman 10 juicios. De tal manera, no, Bicam ya lo tenemos, ya está concertado con las autoridades tradicionales. Ya no iniciamos porque, como en el caso del libramiento de Nogales, no queremos complicar con obras el flujo carretero que se incrementa en esta época. Pero la vamos a iniciar el 7 de enero, igual que el libramiento de Nogales. Ya tenemos absolutamente todo, lo vamos a iniciar. Y va a quedar un libramiento no solo digno, un libramiento moderno. Y en el caso de Bicam, igual. Así es que